Precioso tema, Extraños en la noche. Bien, continuamos. A lo largo de su carrera profesional, Sinatra grabó más de 1.300 canciones y participó en nada más y nada menos que en más de 50 películas. Recibió multitud de premios y homenajes, entre los que se cuentan 10 Grammys, el premio de la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación y la Medalla de la Libertad del gobierno estadounidense. Falleció en Los Ángeles la noche del 14 de mayo de 1998 a los 82 años de edad y en compañía de sus hijos y su última esposa. Os dejamos, antes de terminar, con la sección de monográfico musical con un tema muy conocido, New York, New York. Right through the very heart of it, New York, New York. In a city that doesn't sleep, and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York. I want to wake up in a city that never sleeps, and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues. Start of it in old New York, and if I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you.